Estamos escuchando a Destierra, que es una banda de rock, que se presenta con su disco este próximo sábado a las 21:30 horas en Cubi K, que es una sala de ensayo. Y estamos en comunicación telefónica con uno de los integrantes de Destierra, que es el señor Julián Holguín. ¿Cómo estás, Julián? Aquí Leandro te saluda. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? ¿Cómo estás, Lean, querido? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Un gusto que, bueno, suene la música de ustedes aquí. Y contanos un poquito sobre este disco que van a presentar ahora el próximo sábado. Bueno, Lean, te comento un poco. El disco es nuestro primer disco anónimo de la banda. El disco se llama Destierra, como la banda. Es nuestro primer disco. Estuvimos 2 años trabajándolo, componiéndolo, trabajándolo, y en estos 2 años casi que estuvimos encerrados tocando y ensayándolo, y en lo que respecta a este año lo estamos presentando. Todavía no hacemos una, digamos, presentación oficial, pero lo estamos girando, lo estamos tocando por acá, por Mendoza, y es un disco de rock alternativo, un disco con 9 canciones, son 12 tracks en total porque tienen unos interludios, pero son 9 canciones donde ahí expresamos todo lo que contamos historias, hablamos un poco de lo que nos pasa a nosotros en lo que nos ha pasado, digamos, en la cuarentena, post cuarentena, que fue un cambio tan radical para todos los artistas. Claro. Y también hablamos de otras cosas que nos interesan a nosotros, como la ansiedad en los tiempos de hoy en día y otras historias que contamos, así que ahí está el disco en Spotify y en YouTube. Qué bueno. Por lo que se escucha, tiene mucha potencia esta banda. ¿Cuántos integrantes son? Nosotros somos 4 integrantes, somos 2 guitarras, una batería y un bajo, pero también le prestamos mucha atención a lo que son arreglos orquestales, arreglos vocales. Sí nos gusta, venimos de ese palo del rock alternativo, si bien el disco tiene muchos tintes por ahí de otros condimentos musicales, porque a todos nos gusta, digamos, toda la música, no nos cerramos solamente a escuchar o hacer solamente rock o heavy metal, pero el disco sí es un disco de rock fuerte, y también el disco lo presentamos como un disco en sí y no como 12 tracks o 12 singles como se escucha ahora, más que nada porque no es un disco conceptual. Entonces es un disco conceptual que encierra una idea que por ahí de a un solo tema por ahí no se expresaba como un disco en sí. Aparte nosotros, Lean, venimos de un palo por ahí de que nos gusta escuchar y sentarnos a escuchar un disco entero más que un tema solo. Claro, claro. Esto ha sido desde la autogestión, me imagino, ¿no? Esto es todo autogestión, Lean, esto es todo autogestión, lo hemos producido y grabado nosotros. Yo me dedico a lo que es la parte de lo que es grabación y producción de bandas, así que todo ha sido grabado en mi home studio, y todo ha sido gestionado por nosotros. La etapa del diseño es la hizo Álvaro, que es el bajista de la banda, que también es diseñador. Así que lo hemos hecho con los recursos que hemos podido, hemos grabado con nuestros instrumentos, pero siempre algún que otro amigo nos ha prestado una viola, unos platos para grabar, ¿viste? Todo ha sido en comunidad, ¿viste? Uh-huh. Bien, bien. ¿El lugar donde va a ser la presentación es una sala de ensayo? Sí, es una sala de ensayo que está bastante interesante la propuesta, porque es ensayo con un espacio muy bueno que hay para bandas, donde hay un escenario. Entonces la experiencia es ver a la banda de la manera más cruda posible, como es la banda, si bien no es un ensayo, pero es un lugar muy íntimo para 80 personas, está buenísimo porque es la reacción de la banda totalmente natural. Perfecto. ¿Cómo se puede hacer para conseguir las entradas? ¿Hay que ir al mismo lugar? ¿Cómo es? si bien va a haber taquilla, lo que pueden hacer es dirigirse al Instagram de la banda, que es o al Facebook de la banda, que estamos como Destierra, y ahí está el link de las entradas de Eventbrite, y ahí pueden sacar las entradas. Es una capacidad reducida para 80 personas nada más. Así que va a estar bueno porque es casi mi íntimo de la banda y nada, vamos a estar ahí charlando con la gente que vaya y vamos a presentar un otro tema que no quedó en el disco, así que va a estar bastante Qué interesante. bueno, qué bueno. Bien, hay dos entradas que podemos sortear aquí en la radio, ¿es así? Correcto, hay Qué dos entradas bueno. que pueden sortear en la radio. Según me comentaba Angelita, las entradas se van a sortear el día viernes. Así es, sí. Justo un día antes de la actuación, de la presentación. Sí. Bueno, buenísimo por ese lado porque tenemos una comunidad variada y bastante grande aquí en la radio, así que les agradecemos mucho por haber entregado esas dos entradas, ¿eh? Por favor, bueno, y nada, para nosotros sería un gusto verlo tanto a la gente de allá de lo que es La Mosquitera, también como al público. Es una radio que hemos frecuentado ya y una radio muy querida y también dando espacio a todos estos nuevos, digamos, nuevos emprendimientos musicales y realmente se agradece, siempre se agradece. Bueno, de eso se trata y para eso estamos. Contanos un poquito también dónde está la sala o dónde es el lugar que se va a presentar, para tener una idea, una ubicación geográfica. Perfecto, el lugar es en plena cuarta sección, hay Maipú 637 de Ciudad, Ah, perfecto. a 3 cuadras de la Alameda, es un lugar hipercéntrico, así que ahí estaremos el sábado 15, este sábado, a partir de las 9:30 de la noche estaríamos dando puerta. El show lo hacemos con Acurrot, que es un cantante que está también presentando sus temas de su próximo material. Así que estamos acá, vamos a estar ahí las dos artistas, tanto a Acu como Destierra. Y estaremos pasando una noche de sábado con música muy al palo, como corresponde. Muy bien. Bueno, Julián, te agradecemos mucho ahí los minutitos que nos has brindado. Te mandamos un abrazo para la banda también. Todo el éxito, por supuesto, y a continuar, a seguir, ¿eh? Porque este es el A primer seguir. disco. Este es el primer disco, ¿no? Este es el primer disco de Ajá. la banda, así que está disponible en Spotify y Buenísimo. en YouTube. Lo pueden buscar como Destierra porque es un disco, digamos, anónimo. Le habíamos sacado antes dos singles, pero acá sacamos todo el disco entero. Sacamos los primeros temas allá por el 2020, pero ahora en marzo de este año sacamos el disco entero. Así bueno, ya está totalmente disponible. En las redes, estamos también sacando unos videos, clips, así bueno, ahí para la gente que les guste el rock alternativo, los invitamos a escuchar a la banda, tanto en todas las plataformas del disco, así que también estar atentos a lo que viene de la banda. Genial. Muy bien, Julián, te agradecemos mucho, un abrazo y cuando necesiten, ya saben que el espacio está disponible, ¿eh? Hermano, un abrazo a vos y a Angelita y a toda la gente de la radio. Muy bien, saludos a la banda. Gracias, Julián, un abrazo. Adiós. Ahora cerrando. Adiós.